Muy bien, seguimos en esta mañana del aire gratis. La programación de los fines de semana en la radio todavía está aceitándose y terminando de darle forma a la radio. Usted sabe que tiene la programación de lunes a viernes. Y llegado el sábado y domingo, bueno, lo cambia un poquitito como tiene que ser. ¿Cómo cambia? ¿Por qué no? Suman programas. Sí. Es otra audiencia, otro espacio. Y bueno, la radio se ha caracterizado por tener buenas propuestas también los sábados y los domingos. Bueno, y este domingo va a dar comienzo una retransmisión, no va a ser en vivo, pero va a ser muy interesante. No va a ser en vivo, pero va a estar cerquita de las horas en vivo. Va a ser una retransmisión del programa de Quique Pessoa, que se llama El Desconcierto del Domingo, que la hace desde San Marcos Sierra, en Córdoba, y que sale, qué lindo, no solo para hacer radio, sino para estar por allí, que sale los domingos a la mañana. Los domingos de 11 a 14, y acá se va a transmitir por Radio Universidad de Rosario de 16, los domingos también de 16 a 19. O sea que el próximo domingo de Pascua, va a ser la primera emisión de... Debe ser la primera, ¿no? No sé si el domingo va a afectar, pero vamos a preguntarle a Quique Pessoa, a quien tenemos ahora en línea para saludarlo y para darle la bienvenida a Radio Universidad. Quique, ¿cómo estás? Buenos días. Buen día, ¿cómo están allí? ¿Qué tal? ¿Cómo va todo? Mira, como de costumbre, algunas cosas bien y otras cosas no tanto, qué sé yo. Ahí, en lo personal, puedo decirte que estoy bien, viviendo ya hace 5 años aquí en San Marcos Sierra. No me falta nada, puedo hacer un poco de radio. Desde hace 3 años que estoy haciendo radio a través de este sistema, que al principio parecía medio mágico, medio raro, que es subir una señal desde un estudio que tengo en mi casa, vía banda ancha a internet. Y al principio, bueno, era nada más que un nexo con Radio Nacional Córdoba AM, donde empecé a hacer este programa ya hace 3 años, los domingos de 11 a 14, y después lentamente, sin que yo me lo propusiese, empezaron a llegar mails diciendo cómo hacemos para colgarnos de la transmisión, que si yo lo pongo. La cuestión es que ahora hay 55 emisoras colgadas, aparte de Radio Nacional Córdoba, que fue la primera. Digamos que desde el punto de vista radiofónico es un sistema nuevo, creo, independiente de los multimedios, independiente de los Goyán, Dina, Manzano y compañía. Uh-huh. Y esto hace que uno pueda trabajar con una soltura que cuando estás laburando para esas empresas obviamente no tenés. Quique, cuando empezás con el programa del Desconcierto, ¿arreglás con Radio Nacional hacerlo ahí desde tu estudio o cómo fue el tema? ¿Ya tenías la idea de internet? Claro, yo hace 5 años que estoy viviendo acá. Llegué, me empecé a construir una hostería aquí en San Marcos, venía de Buenos Aires, estuve como 20 años en Buenos Aires, tomamos la decisión de venirnos. Empecé la construcción de la hostería y simultáneamente me hice mi estudio. En un momento dado recibo una oferta de Radio Nacional Córdoba. Bueno, querían en principio que ya que estaba por acá me fuese a conducir el programa de la mañana de lunes a viernes. Pero resulta ser que de acá a Córdoba hay 150 kilómetros. Entonces, bueno, o hacía 300 kilómetros por día para ir y volver, o me iba a vivir a Córdoba de lunes a viernes, con lo cual no sé para qué carajo me vine para acá. Entonces, bueno, dije, agarro mi viejo Falcon los sábados o domingos a la mañana, que tengo el Falcon con gas, y me voy hasta allá, hago el programa y después me vuelvo. En ese momento aparece la banda ancha en el pueblo, y bueno, a mí se me ocurre empezar a hacer algunas pruebas con esto del streaming, el bufereo y todas estas cuestiones que empezás a entender cuando te metes en esto. Y empezamos la transmisión con mucha dificultad, por ahí se corta. Uh-huh. A veces esto de internet y de estar comunicado con todo el mundo nos hace creer que estamos en el primer mundo, y en realidad estamos en el culo del mundo, y toda la tecnología por ahí es muy berreta, y como vos ya sabés, la cosa se corta en el eslabón más flojo, siempre un eslabón más flojito y ahí se corta. De cualquier manera vengo insistiendo con esto, y hace 3 años ya que estamos en el aire, algunas veces con más dificultades que con otras, pero reconociendo que es un medio de comunicación, no sé, yo no me atrevo a llamarlo independiente, porque siempre somos dependientes de alguna cosa, o de la tecnología, o de nuestras propias trampas, o de nuestra propia censura, o de la censura que nos viene de otra parte, pero que nosotros por ahí aceptamos. Digamos, esto de medio independiente es bastante relativo. Lo que sí me parece que es un medio de comunicación al menos novedoso, y en esta cuestión de la independencia de los grandes medios de comunicación me parece que es importante. Uh-huh. Dijiste que había 55 reproducciones de reproductoras de tu programa, 55 radios. Sí. ¿Cómo manejas el tema ese? ¿Sos muy quisquilloso a la hora de dar el ok para que puedan reproducir tu programa? No. Ningún ok, ningún nada. Yo subo, digamos, estoy pagando, $7 mensuales por un sitio que me permite conectar, creo que hasta 100 máquinas, ¿no? Bueno, son chirolas que yo pago por mes. La gente que se cuelga no paga nada, la colgada es gratuita y no hay ningún tipo de restricción. Me llama una radio de cualquier parte y me dice, Quique, querríamos, bueno, listo, le paso una especie de password, y entonces los tipos bajan en directo el programa o lo bajan de un sitio donde yo lo dejo grabado después de la emisión del programa, por si lo quieren pasar durante la semana. La mitad de esas emisoras lo pasa en directo y la otra mitad en diferido, como lo van a hacer ustedes. Entonces, yo no pongo ningún tipo de traba ni de selección de nada. Una vez que yo pongo el programa allí en este sitio, pues bien, hagan lo que quieran, pásenlo, no lo pasen. Allí en Rosario lo había empezado a pasar la red. Ajá. Pero claro, con algunos comentarios que por ahí yo meto en el medio, se encularon no sé por qué y en qué momento, y lo levantaron. Entonces empezó a pasar Radio Libertad, y ahora lo está pasando en Libertad AM en directo, y hay otra radio que se llama Aire Libre, me parece. Bueno, yo no pongo ninguna condición, inclusive digo, si quieren cortar, sacar, rearmar, sacar fuera de contexto, hacerme decir otra cosa, cosa de ustedes, hagan lo que quieran. Esto empezó de esta manera. Recuerdo que un pibe de Firmat, que tiene una radio, me llamó un día y me dijo, Quique, estoy a punto de vender una pauta para tu programa, y la voy a pasar aquí en Firmat, ¿cómo hacemos? Y yo me quedé medio como congelado, como, ¿cómo hacemos? Me estaba invitando a participar en el negocio. Y en ese momento a uno se le salen los colmillos y dice, claro, yo en una vez ya puedo hacer un mango con esto que me divierte. Uh-huh. Hasta que lo pensé, no tardé mucho tiempo, pero lo pensé bien y le dije, no, yo no quiero nada. Agarra tu pauta, sé feliz, de vez en cuando, si te acordás, mandame una caja de salamines. Uh-huh. Pero más allá de esto, no, porque me parece que el día que yo meta el negocio en una cadena como esta, ya empieza a prestarse a las dentelladas de los multimedios. Cuando se den cuenta de que esto es un negocio, perdimos. Y acá el chiste es que no sea negocio. Y a mí, la verdad, yo estoy viviendo de otra cosa. Ahora estoy viajando a Buenos Aires en avión los viernes y volviendo los sábados para acá. Y haciendo un programa en Radio del Plata, donde me pagan muy buen dinero por hacer un programa el sábado a la mañana. Uh-huh. Estoy viviendo también de la hostería, es decir, yo no necesito dinero para hacer este programa que me hace muy feliz, porque me pone en contacto con un montonazo de gente. Imagínate, 55 emisoras repartidas en todo el país. Hay mucha gente en el norte, mucha gente en el sur que está escuchando en pequeñas FMs de distintos pueblos, que por ahí ni me entero, ¿no? Uh-huh. Tengo todo un listado, pero la verdad es que termino no enterándome de cuántos son los que están bajando el programa. Por eso digo, no pongo ninguna restricción. No podría tampoco poner ninguna restricción. Uh-huh. En realidad me estoy haciendo el vivo, pero me parece que no podría poner ninguna. Es imposible de controlar. Y yo creo que ahí está el chiste fundamental de este medio de comunicación. Uh-huh.